Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy martes 26 de junio de 2012, aquí en los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde en directo y los jueves en remisión por la mañana de 9 y media a 10 y media os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados de Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados de Tinduf y noticias, campañas, acciones de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Hoy es el Día Internacional contra la Tortura. Vamos a leer un comunicado referente a esto de Naciones Unidas, también una entrada de nuestro blog de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, saharasevilla.org. Como siempre, Mónica en los micrófonos, Samuel de ante mía, hola Samuel, y hola a todo el mundo que también nos escucha en internet, en la página de Radiópolis, la Radio Ciudadana de Sevilla, que amamos y apoyamos también desde aquí, www.radiopolis.org. Mucha noticia en este programa, muchas cosas, muchos actos se han hecho la semana pasada, entre los cuales Alanisarte, donde estuvimos nosotros, y también Radiópolis estuvo, y muchas más acciones se van a hacer esta semana. Pero como siempre, vamos a introducir este programa y vamos a dar la bienvenida a todo el mundo con Salam Aleikum. Salam Aleikum, al-Hubab. Salam Aleikum. Salam Aleikum, al-Hubab. Salam Aleikum. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة وسلام عليكم مرحبا سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب قال لك ديريني وحتى والفك هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي ديال هالراي هالراي هالراي عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي ديال هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب سلام عليكم الحباب سلام عليكم هي براسها وانا عندي تيتوان ربالك ما راهيش نسوان اهرس جنية بنت الشيطان داوي داوي لها يا مول الديوان داوي داوي لها يا مول الديوان هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي ومالي يالي يالي هير راي هير راي هير راي وهير راي هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي ومالي يالي يالي هير راي هير راي هير راي ومن قالك ديني وحتى موالك هير راي هير راي Salam alaikum marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en Sahara Jorra, Sahara Libre. Como siempre, vamos a empezar este programa con noticias sobre el Sahara Occidental, desde el Sahara Occidental y desde los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en Argelia. Y como fondo, vamos a escuchar, como siempre, música Hawl tradicional saharaui. Titulares de la semana. El gobierno saharaui y ONGs instan a España a mantener su solidaridad con el Sáhara Occidental pese a la crisis. Abogados neoyorquinos recomiendan imitar el referéndum sudanés en el Sáhara. Los diplomáticos argelinos secuestrados en Malí están bien, según su gobierno. Retrato de un campamento en crisis. Y vamos a empezar con la primera noticia que nos viene desde Europa Press. El gobierno saharaui y ONGs instan a España a mantener su solidaridad con el Sáhara Occidental pese a la crisis. El gobierno de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, la Medialuna Roja Saharaui y la ONG Infancia Sin Fronteras han lanzado este martes un llamamiento a la sociedad y los poderes públicos españoles para que mantengan su tradicional vínculo de solidaridad pese a la crisis económica. A través de un comunicado conjunto, las ONG y la Administración del Frente Polisario de la antigua colonia española han recordado que la crisis se ha traducido en un recorte de las partidas de cooperación internacional, lo que está afectando de forma directa a la situación de los campamentos saharauis. El tema ya fue tratado en la Conferencia Internacional de Coordinación Europea de Solidaridad con el Sáhara Occidental, EUCOCO, que se celebró en febrero en Sevilla. Pero los firmantes de la nota han incidido más de 4 meses después en que la ayuda sigue siendo esencial. En este sentido, han hecho hincapié en que los saharaui y las saharaui que viven en los campamentos de refugiados cercanos a Tindouf, en Argelia, son un colectivo totalmente dependiente de la comunidad internacional, toda vez que siguen sin darse las condiciones para el retorno a su tierra. Para la RASD, la Medialuna Roja, Infancia Sin Fronteras, el ejemplo más alarmante es el de la seguridad alimentaria, dependiente al 100% de la ayuda internacional, porque la producción propia de alimentos solo representa el 0,7% en los campamentos. El reciente descenso en la ayuda internacional ha provocado que en la actualidad el 30% de los niños y niñas menores de 5 años padezcan desnutrición y el 67% de las mujeres lactantes y el 50% de las embarazadas sufran de anemia, han advertido las 3 organizaciones firmantes. Abogados neoyorquinos recomiendan imitar el referéndum sudanés en el Sáhara. Esta noticia nos viene desde la agencia EFE. El Colegio de Abogados de Nueva York recomendó en un informe que la ONU estudie la posibilidad de respaldar un proceso en el Sáhara Occidental, como el que condujo a la secesión de Sudán del Sur al contemplar la celebración de un referéndum en que los saharauis puedan votar por la independencia. El pueblo saharaui debería poder votar por la independencia y para lograrlo se debería imitar el llamado protocolo Machakos, incluido en los acuerdos de paz en Sudán y que condujo a la celebración de una consulta sobre la independencia del sur, dicen los abogados neoyorquinos en un documento al que EFE tuvo hoy acceso. Tras un periodo de 6 años de negociaciones sobre una solución política al conflicto, el pueblo de Sudán del Sur obtuvo el derecho a un referéndum con la opción de la independencia. Un acercamiento similar para el Sáhara Occidental estaría respaldado por el derecho internacional, subraya el informe de 107 páginas. Las negociaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental están estancadas, pese a la mediación de Naciones Unidas y la existencia de la misión de la ONU para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, debido a los términos en que debería formularse una consulta popular. El protocolo Machakos, firmado por Khartoum y por los entonces rebeldes del sur, fue la base para la celebración en enero de 2011 de un referéndum en el que la población de Sudán del Sur decidió independizarse del norte y cuyos resultados favorables dieron lugar en julio pasado al nacimiento del estado más joven de África. El pueblo del Sáhara Occidental tiene claramente derecho a la autodeterminación bajo las leyes internacionales. El derecho internacional requiere que los saharauis tengan la oportunidad de determinar su estatus político, y esa determinación debe incluir la opción de la independencia, dice el documento. Animamos a la comunidad internacional a que dé pasos para que esta disputa se resuelva en un futuro cercano. Cuanto más se tarde en resolver el asunto de la soberanía, más complicado será implementar cualquier solución que se alcance. Y seguimos con la tercera noticia. Los diplomáticos argelinos secuestrados en Malí están bien, según su gobierno. Esta noticia nos viene desde lainformacion.com y es de antes de ayer, 24 de junio. Los 7 diplomáticos argelinos secuestrados en el norte de Malí se encuentran en buen estado, dijo hoy el ministro de Asuntos Magrebíes y Africanos de Argelia, Abdelkader Messahel. Los 7 diplomáticos secuestrados en el norte de Malí se encuentran en buen estado. En una conferencia de prensa en Argel, el ministro Abdelkader Messahel declinó dar detalles sobre las negociaciones para conseguir la liberación de los secuestrados, indicando de que se trata de un asunto muy sensible que requiere discreción para que pueda ser eficaz. Todo lo que puedo decir sobre esto es que están bien, dijo el ministro al referirse a los diplomáticos secuestrados. El secuestro de los 7 diplomáticos argelinos, entre ellos el cónsul argelino en la ciudad de Gao, Malí, fue llevado a cabo el 5 de abril pasado y reivindicado por el movimiento por la unidad y Jihad en el oeste de África. Después del secuestro se iniciaron negociaciones para la liberación de los diplomáticos, cuyo contenido se mantiene en secreto y hasta el momento no se ha encontrado una solución. En octubre pasado, el movimiento por la unidad y Jihad en el oeste de África se responsabilizó del secuestro en los campos de refugiados saharauis de Tinduf de 3 cooperantes europeos, los 2 españoles Ainhoa Fernández y Enrique Goñalons y la italiana Rossella Urro. صيل أول هنت اللي يمان عند بل أهلي وعلي ساد الصير بل التاني قرني أكل أشعر. Y esta última noticia es un reportaje que está publicado en El Mundo, elmundo.es, El Mundo Digital, por Raquel Quiles y Giulio Piantadossi, retrato de un campamento en crisis. Voy a leer algunos párrafos de este artículo muy sumamente interesante, de verdad os lo recomiendo. En el titular Voces del Sahara, retrato de un campamento en crisis. No saben de agencias de calificación ni prima de riesgo, pero sí de comida que no llega a la mesa. Los refugiados y refugiadas saharauis sufren por contagio los vaivenes del mercado. Su vida depende de la ayuda internacional. Un drama cuando países amigos como España se dedican a recortar la cooperación de sus presupuestos. Ese es el retrato de un campamento en crisis, el de Dakhla, una de las 5 wilayas en las que se dividen los refugiados que en 1975 huyeron de la ocupación marroquí de su pueblo. Es lo que vimos en mayo de 2012, una región en alerta, porque la palabra recortes comienza a sonarle más de lo que debería a alguien que lleva ya 37 años castigado, sometido a las inclemencias del exilio en el desierto. La preocupación es constante. Los paquetes de comida de las ONG tardan cada vez más en llegar, e incluyen menos. El 37% de las necesidades no se cubre en los colegios y en los hospitales. El antibiótico es la anécdota. Reciben un 60% de medicamento menos. Y los médicos han emigrado en busca de un futuro menos negro. Y sobre todo retumba el lamento furioso de las ONG que ven que no llegan, que los recortes sobre el papel son graves sobre el terreno. Según la Comisión Programa Mundial de Alimentos, ACNUR, que visitó los campamentos en octubre de 2011, la cuota mensual que se distribuye a los refugiados y refugiadas no cubre el 50% de sus necesidades. Ese es el recuento. 2 kilos de arroz por persona al mes, que solo alcanzan para 15 días. 2 de legumbre, les dura unos 16 días. 425 gramos de pescado en conserva, solo les alimentaría 2. 1 de pasta, 1 de azúcar, 10 de harina y 1 litro de aceite completan la cesta de comida que reparten los organismos de las Naciones Unidas. Ni rastro de carne, ni frutas, ni verduras que los saharauis deben comprar con sus reducísimos ingresos. 10 euros al mes para un maestro. El agua también llega a través de las ONG y tampoco alcanza las cifras recomendadas para situaciones de emergencia, de 15 a 20 litros por persona al mes, según la OMS, la Organización Mundial de Salud. O el gas, que se reparte en cuotas de una bombona por familia cada 20 días, sabiendo que solo cubre de 12 a 15, denuncia la Media Luna Roja Saharaui. Con este panorama, las parejas jóvenes comienzan a desoír la consigna política de aumentar la población refugiada. Intentan planificar el número de bocas que suman al desierto. Y es que las consecuencias de los recortes se están trasladando ya a la salud. La tasa de desnutrición crónica de niños de hasta 5 años es del 32% y la anemia de las mujeres no baja del 50%. Solo hay 8 médicos en los campamentos, pero ningún ginecólogo para atenderlas. El conflicto saharaui apenas ha evolucionado en las últimas décadas. Aunque Marruecos y el Frente Polisario, artífice del gobierno en los campamentos, sellaran la paz en 1991, comprometiéndose a celebrar un referéndum de autodeterminación, este no llega. Marruecos lo veta a menos que se haga en condiciones de censo que aseguren su victoria, y el Polisario opta por esperar, confiando en que las Naciones Unidas impongan sus resoluciones. Mientras, Francia y Estados Unidos respaldan a su socio marroquí, y España prefiere no implicarse a fondo en el tema. Demasiados intereses de por medio como para que se imponga la soberanía del pueblo. Bueno, Bueno, y os recomiendo vivamente, de verdad, que lo leáis por entero. Está en la página de la coordinadora estatal de SEA Sahara, saharaindependiente.org, también en la página de nuestra asociación saharasevilla.org, y por supuesto en nuestro Facebook también podéis seguirnos, podéis haceros amigos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Estamos como Sahara Sevilla AAPSS, y también en nuestra página AAPSS, Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Y vamos a terminar este primer bloque de noticias con la primera canción, un poco de música del Sahara. Dale con el botón de play, Samuel. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallu alayhi wa sallim, wa sallim, sallu Marie Hassan con Nabi Twalini, cantos tradicionales saharaui. Y como os decía en el comienzo del programa, hoy 26 de junio es el Día Internacional contra la Tortura. Hemos hecho una entrada ad hoc para este día en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. También puedes entrar en el blog desde la página web saharasevilla.org. Y vamos a leer el comunicado, la presentación de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1997, cuando se instituye el Día Internacional contra la Tortura. Vamos a recordar que la población civil saharaui en el Sáhara Occidental ocupado vive diariamente bajo amenaza de tortura, bajo amenaza de prisión, bajo amenaza de detención y desaparición también. Lamentablemente, en 2012 estamos todavía con una colonia en África, con un país que no ha sido descolonizado, en pleno siglo XXI. Hoy, 26 de junio, Día Internacional contra la Tortura. La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales, la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad. El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea, por recomendación del Consejo Económico y Social, proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987. Esta sentencia, digamos así, tiene fecha de 12 de diciembre de 1997. Recordamos, la tortura se considera un crimen en el derecho internacional. Recordamos que la Misión Nacional de Naciones Unidas por el Referéndum en el Sáhara Occidental es la única misión de Naciones Unidas que no contempla la vigilancia de los derechos humanos. Entonces, que no contempla poder parar y poder denunciar y poder, por supuesto, terminar con las torturas por parte del gobierno marroquí, de la policía marroquí contra la población civil saharaui. Eso es una vergüenza. Esto es algo que denunciamos y que seguiremos denunciando. No nos callaremos hasta que esto que proclama con palabras muy, muy pulcras y bonitas, las Naciones Unidas, o sea, la erradicación total de la tortura y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, es inhumanos o degradantes. Esto es lo que abogamos también nosotros de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui y, por supuesto, con todos los pueblos que todavía en 2012 siguen bajo ocupación, siguen intentos y logros de violación de sus derechos. También vamos a pensar en nuestro compañero y amigos paraguayos y paraguayas, en lo que está ocurriendo hoy en día ahí al otro lado del charco, que no es algo que no nos gusta para nada. Y por supuesto, también un abrazo a todos ellos, a todos los pueblos que apoyan al pueblo saharaui, a la independencia y a la libertad. Seguimos con más música sobre el Sahara, más música del desierto. مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا اطلبتك بنية وحدك يا مولانا وحدك يا مولانا يا مول الكتبية اقوم اشفع فيا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا شودك وعبادك حرانا الله الله ما ضمليله Desde Sahara Horra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Apoyamos a Radiópolis desde Sahara Horra, Sahara Libre. Estuvimos juntos con Radiópolis este fin de semana pasado en Alanís de la Sierra a celebrar la Noche de San Juan y el primer encuentro Alanís Arte. Fue algo de verdad estupendo. Había muchísimas personas, muchísimos participantes, artistas, artesanos, músicos, actores, actrices, miembros de colectivos, de asociaciones, de organizaciones culturales y sociales y, por supuesto, toda la organización de Alanís Arte que abrazamos y agradecemos a Pablo, a Laura, a Javi, que está en Múnich, pero está con nosotros también y todavía, y, por supuesto, a Arturo Fernández, concejal de Cultura y gran columna y pilar de Alanís Arte. Agradecemos el esfuerzo de todo el mundo que ha querido participar en esta iniciativa de movilización ciudadana y de sensibilización ciudadana. Vamos a leer el breve comunicado de la organización de Alanís Arte. Alanís Arte es una iniciativa popular que pretende acercar la cultura a la sociedad de una forma gratuita y libre a través de varias de sus facetas: música, teatro, danza, artesanía, salud, etcétera, albergando también en él un foro de discusión social mediante la exposición de diferentes colectivos en pleno del ayuntamiento. La realización de este encuentro se hace posible gracias al apoyo incondicional del pueblo y del ayuntamiento de Alanís de la Sierra, de diferentes artistas, particulares y colectivos, con una idea común de movilización y responsabilidad social ante la difusión de la cultura. Se pretende sensibilizar sobre un nuevo concepto de vida donde el intercambio social y cultural y la expresión artística en todos sus niveles tomarán el protagonismo en esta primera muestra hacia la población de la Sierra Norte de Sevilla y provincia. Gracias a todos porque hacéis que esto sea posible. Y gracias a todos los que han hecho que esto fuese posible, porque de verdad ha sido el primer encuentro, el primero de muchos esperamos, por supuesto. El Sahara ha estado presente en la jaima del foro social, ha estado presente también en las discusiones y, por supuesto, ha estado presente con sus banderas. Gracias de verdad a la familia de acogida de San Nicolás del Puerto, que han venido. Un abrazo y un beso muy grande a doña Rosario Guerrero, que este fin de semana, junto con otras familias de Sevilla, casi 500, pues esperan a los niños y niñas saharaui que vendrán a la provincia de Sevilla. Este fin de semana, sábado 30 y domingo 1 de julio, vendrán los restantes niños y niñas saharaui que serán acogidos por familias sevillanas. La semana pasada vinieron los primeros 80 niños junto con otros niños y niñas de Extremadura y este fin de semana vendrán los demás. Estaremos en el parque, en el Centro Social Miraflores, al lado del Parque de Miraflores, de Diputación, que por supuesto agradecemos por su apoyo. Todos los años la Diputación de Sevilla nos cede los Centros Sociales Miraflores para la acogida, para la llegada de los niños y para la despedida de los niños. Estaremos desde primera hora de la mañana presentes ahí en Miraflores, junto con toda la familia, también con los medios de comunicación que estarán inmortalando los primeros abrazos de estos niños que llegarán directamente desde el aeropuerto de Tinduf, desde los campamentos de refugiados saharaui, donde ahora mismo hay más que 55 grados. Este programa Vacaciones en Paz es importantísimo, seguimos diciéndolo. A pesar de la crisis, la familia española, la familia andaluza y sevillana han querido apostar por la solidaridad. También este año hemos conseguido familias para estos niños y niñas que, como todos los veranos, podrán hacerse sus revisiones médicas para poderse chequear por completo e incluso detectar enfermedades que no podrían detectarse en los campamentos de refugiados con los aparatos y las maquinarias que están en los hospitales. Hemos leído Retrato de un campamento en crisis, esta descripción bastante dura y real y verdadera de la crisis humanitaria que está habiendo, que está ocurriendo en los campamentos de refugiados. Estos niños y niñas es necesario que salgan de esos campamentos para que recojan salud, para que puedan comer lo que no consiguen comer el resto del año en los campamentos y, por supuesto, para que puedan disfrutar ellos también de unas vacaciones, porque todos los niños y niñas tienen el derecho a unas vacaciones en paz. Así que bienvenidos a los niños y niñas saharaui que este verano, este fin de semana, vendrán a alegrar a las familias sevillanas que con su solidaridad apoyan una vez más, un año más, al pueblo saharaui. Y seguimos con música saharaui. Marian Hassan con Aglana en Sahara Horra, Sahara Libre. Nos quedan unos 10 minutitos antes de terminar este programa y vamos con la agenda cultural. Ya hemos hablado de la agenda social. Este fin de semana, 30 de junio y 1 de julio en los centros sociales Miraflores de Sevilla la llegada de los niños y niñas saharaui. Avisaremos a los coordinadores y coordinadoras de la familia de acogida para el horario en que estar en los centros sociales Miraflores, como todos los años. Y este fin de semana, viernes 29 de julio, también se van a celebrar dos actos muy importantes. Uno, en la misma provincia de Sevilla, en el pueblo de Lebrija, la Jornada por el Sáhara. La Plataforma por la Solidaridad de Lebrija, Grupo Sáhara, nos invita a la primera jornada saharaui organizada por Izquierda Unida en Lebrija. Charlas de arena y viento sobre la cultura y la mujer saharaui, por Ahmed Mohamed Fadel, también conocido como nuestro amigo El Rubio, que está aquí después de Carmona, irá a Lebrija para celebrar esta charla. Charla de arena y viento sobre la cultura y la mujer saharaui. También ese mismo día se presentará el libro La Primavera Saharaui. Todo lo que se va a recaudar de la venta del libro se destinará a los presos y presas saharauis en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Recuerdo otra vez, día viernes 29 de junio, a partir de las 20 horas de la tarde, en la Casa de la Cultura de Lebrija, en Sevilla, Jornada por el Sáhara. Y el 29 de junio también va a celebrarse en Madrid, en el Museo de Reina Sofía, la presentación de Artifariti. Artifariti 2012 se va a presentar en el Museo de Reina Sofía a las 19 horas el viernes 29 de junio. El lugar, el edificio Sabatini, el auditorio. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Participarán Isidro López Aparicio, artista y comisario de Artifariti 2012, además de profesor titular de la Universidad de Granada, Instituto de Investigación para la Paz y los Conflictos. También estará presente Pablo España, miembro junto a Iván López del colectivo Democracia, director de la revista Nolens Bolens, fundador y miembro del colectivo El Perro, profesor en la Universidad Europea de Madrid. También estarán presentes Bahía Mahmoud Awa, escritor y poeta saharaui, profesor honorario en Antropología Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, e Isidoro Valcárcel Medina, artista, Premio Nacional de Artes Plásticas de España en 2007. En 2009 realizó en el Museo Reina Sofía el conjunto de intervenciones y exposición Otoño 2009. A las 19 horas, Isidro López Aparicio presentará el proyecto Artifariti, y a partir de las 19:20 se abrirá una mesa redonda con Pablo España, Isidro López Aparicio, Bahía Mahmoud Awa, Isidoro Valcárcel Medina. Lo repito, el edificio Sabatini, auditorio, en el Museo Reina Sofía, entrada gratuita hasta completar el aforo. Artifariti se presenta en esta sexta edición de los encuentros de 2012. Todas las personas que no estarán aquí en Sevilla, estarán en los Madriles, pues están invitados a esta presentación de Artifariti. Para más información podéis entrar en la página de Artifariti, en el blog artifariti.blogspot.com, y también, por supuesto, mirar información, artículos, entradas en nuestra página web saharasevilla.org, o también, si queréis, pues podéis llamarnos al 954-28-2205, también visitarnos. Estamos en Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua número 4, casi en la entrada del portal de la feria, al final de la calle Asunción, a la calle Virgen de la Antigua, en la penúltima paralela a la puerta de la feria. Ahí estamos para recibir a todas las personas que quieran informarse sobre nuestros proyectos, por supuesto también a todas las personas, a todos los saharauis y saharauis que ahora van a los campamentos después de que vienen los niños. Para esas informaciones sobre el viaje de los estudiantes, os remito a la Delegación Saharaui para Andalucía, el teléfono es 954-25-51-97. Y ahora Samuel nos va a dar tiempo a una última cancioncita. Venga, pues entonces una última canción, y después saludamos a los compañeros de la asociación y nos despedimos. Thank you. aquí estará Marian Hassan con Shab Sahara, el pueblo saharaui. Vamos casi a terminar este programa, 26 de junio, lo recuerdo, Día Internacional contra la Tortura. Os recomiendo que entréis en nuestra página web saharasevilla.org para leer el comunicado que hemos escrito desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. También podéis descargaros la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Está colgada en la entrada de hoy, 26 de junio, Día Internacional contra la Tortura. Y por supuesto, pues saludamos a mis compañeros de la asociación, a Alberto, a Maribel, a Esther, a Eddie, a Raúl, a los compañeros y compañeras de la delegación saharaui, por supuesto el delegado saharaui para Andalucía, Abidin Bucharaya, al subdelegado Baha Mustafa, a Mohamed Mustafa también y a Tamara, la secretaria de la delegación. Están ya a punto de partir para Málaga, para el aeropuerto de Málaga, porque esta semana aterrizan los niños y niñas saharaui desde los campamentos de Tindouf. Hemos recordado ya que los niños asignados, alojados y acogidos por familias sevillanas llegarán este fin de semana, sábado y domingo, pero a las demás provincias llegarán los días anteriores. Entonces, por eso, la delegación saharaui para Andalucía irá por completo al aeropuerto de Málaga para repartir todos los niños según el día en que lleguen y la provincia a la cual están destinados. Así que un abrazo y mucho ánimo a la delegación saharaui y a todos los voluntarios, al equipo de voluntarios y voluntarias de Vacaciones en Paz. Ánimo a todos y a todas, y para quien nos escucha el jueves, pues os deseamos un feliz día, y para todos los demás, hasta el martes que viene. Mónica se despide con Sahara Jorra, Sahara Libre.